procesado, mejoramiento y los diferentes derivados de los granos del norte cruceño. Como apoyo hemos hecho parar el parque agroindustrial, está en óptimas condiciones y hoy estamos elaborando un proyecto, o ya está en camino, mejor dicho, con el 50% de fondo indígena y 50% de recursos propios del gobierno municipal de Montero, vamos a construir el Puerto Seco. Quizás a nivel nacional el segundo Puerto Seco, Oruro tiene un Puerto Seco y Montero después en el departamento de Santa Cruz va a tener. Esto es precisamente pensando en los productores del norte, a donde a ese puerto es a lo que va a llegar la producción de maíz, arroz, soya, frijol, soya, los diferentes granos. Ya no vamos a tener en las calles y avenidas bloqueados con los camiones parados. Ahí se va a comercializar, se va a procesar, se va a pesar, se va a dar las condiciones necesarias a los productores. Entonces yo creo que el apoyo que vamos a dar más bien es histórico. A través de ese Puerto Seco se va a conocer que en Montero hay un parque agroindustrial. Yo creo que Montero con esto va a llamar atención mucho más que ahora, porque estamos dando condiciones que, si bien no producimos, pero aquí se acumula toda la producción del norte y, por qué no decir, de la parte de la Chiquitanía, todo lo que es Ñuflo de Chávez, San Julián, San Ramón y la zona de Guarayos, aquí van a tener que traer, porque aquí sí le vamos a brindar óptimas condiciones. ¿Cuánto va a ser la inversión del Puerto Seco, alcalde? 14 millones de bolivianos, 7 millones a través de fondo indígena y 7 millones por el gobierno, financiado por el gobierno municipal. ¿El laboratorio de proceso lo más o menos? Estamos sobre los 4 millones de bolivianos. ¿Favorece esta iniciativa el hecho de la conectividad por el puente Vanegas y otras rutas? Claro que sí, pensando en eso estamos haciendo, porque con seguridad todos los productores aquí vienen a adquirir semillas, agroquímicos, todo lo que se puede alimentar al norte, y por eso estamos haciendo este centros de apoyo para los productores. Estamos construyendo dos hospitales, acabamos de empezar el segundo nivel con una tecnología de punta, tercer nivel está con un 35-40% de avance y estamos construyendo una terminal de buses interprovincial, interdepartamental. Ahora, con este Puerto Seco, que es una terminal de camiones de alto tonelaje, vamos a consolidar como capital de descanso, de encuentro, Ciudad de Montero. Esa es nuestra prioridad.